Las luces se encienden y sale ya escena. Desliza en el caño su vientre, toda su piel es de seda. Nos baila y seduce con su pelo negro, con su boca roja, su cuerpo y con sus pechos de fuego. Y danza en la noche, entre el humo su cuerpo. Sus manos frotando rincones, provocando el deseo. Se agacha y me mira, con sus ojos negros. Mi pecho agitado hay amor, que tanto amarla en silencio. Enfermiza mi pasión por ella, que amarla en silencio sin que ella lo sepa. Se vuelve a morir por amor y preso de una pena. Se apagan las luces, se apagan mis sueños, y una noche más, otra vez, voy sufriendo. Pues vuelvo a callar este amor que solo para ella tengo. Es mi pereza, es mi pereza. Cuando baila en el caño, yo me muero por ella. Es mi pereza, es mi pereza. Quiero que sepas, amor, tu cuerpo erotiza mis venas. Pagar cada noche tan solo por verla es como ser primer actor de una triste novela. Tal vez no se entere y nunca lo sepa, que mi corazón se desgarra, que solo vive por ella. Es toda una mezcla de vida y locura. Gira, gira moviendo sus nalgas y le ponen billetes en su tanga. La admiro en silencio, la acaricia en mis ojos, pero cuando baja el telón me quedo triste y tan sola. Enfermiza mi pasión por ella, que amarra en silencio sin que ella lo sepa. Se vuelve a morir por amor y preso de una pena. Se apagan las luces, se apagan mis sueños, y una noche más, otra vez voy sufriendo. Pues vuelvo a callar este amor que solo para ella tengo. Es tripereza, es tripereza. Cuando baila en el caño, yo me muero por ella. Es tripereza, es tripereza. Quiero que sepas, amor, tu cuerpo erotiza mis venas. Stripper, ¿cómo te llamas? Toda la noche me ves y te veo bailando, sufriendo por ti.